El 7 de julio de 1941 las tropas estadounidenses ocupan Islandia. Soldados aliados de varios países a partir de esta fecha intensificarán el abuso contra la población civil islandesa, pero también se enfrentarán a una fuerte oposición. El 10 de mayo, Gran Bretaña había invadido la Islandia neutral, que aún pertenecía a Dinamarca, y había apostado 25.000 soldados. El gobierno islandés protestó en vano por el asalto no provocado contra una nación soberana, pero finalmente aceptó en virtud de las promesas británicas de contratos comerciales lucrativos. En realidad sucedió todo lo contrario y la ocupación británica se convirtió en un obstáculo para el comercio islandés. El Reino Unido controló las exportaciones de Islandia y prohibió a los islandeses exportar pescado, aceite de pescado y otros a países que cooperaban con Alemania o que tenían costa sobre el Báltico o el Mar del Norte, incluidos Dinamarca y Suecia. Las importaciones islandesas también fueron vetadas. Además, existía el riesgo de nuevos ataques, por ejemplo de Alemania, porque el Reino Unido era beligerante. Los británicos simplemente no eran bienvenidos en Islandia. Esto, combinado con un desarrollo de guerra donde el Reino Unido ahora necesitaba sus tropas en otros lugares, hizo que la situación se volviera insostenible. El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, llegó con la sugerencia de que Estados Unidos ocuparía Islandia y que las tropas británicas serían llevadas a otros destinos. Se dice que el primer ministro británico, Winston Churchill, aceptó la oferta instantáneamente porque quería llevar a Estados Unidos a la guerra. En este momento, la opinión pública en los Estados Unidos todavía estaba en contra de la guerra y el ataque a Pearl Harbor aún no había ocurrido. Así, la ocupación estadounidense de Islandia tuvo lugar durante una época en que Estados Unidos no era un país en guerra. Roosevelt argumentó ante el Congreso de los Estados Unidos que la ocupación era necesaria con fines preventivos ante el peligro de que Alemania ocupase Islandia. El 7 de julio de 1941, los Estados Unidos ocupan Islandia, donde finalmente estacionaron 40.000 soldados, que en ese momento era más que la población masculina adulta en la isla. Además, hubo soldados del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia que abandonaron la isla solo en el verano de 1942, pero incluso después de ese tiempo muchos de ellos se quedaron. El gobierno islandés finalmente accedió a la ocupación estadounidense porque Roosevelt les prometió retirar todas las tropas militares después del final de la guerra y trabajar por la independencia de Islandia. Un factor que contribuyó a aceptar esta defensa de Islandia de los sectores islandeses es también que Estados Unidos fue neutral. Lo que casi nunca aparece en los libros de historia, que rara vez mencionan la ocupación aliada de Islandia, es la relación de los soldados aliados con la población civil islandesa. Uno de los que investigó este tema es el profesor Bertrand M. Roener, quien, en su estudio, Relaciones entre las fuerzas aliadas y la población de Islandia, ha revisado y compilado información del archivo militar de E.U. Documentos judiciales islandeses, artículos de noticias y más. En el informe de Roener, surge una imagen de cómo la población civil islandesa fue tratada durante la ocupación aliada, algo que ha sido completamente ocultado por los medios de comunicación. Abuso de la población civil. En el capítulo 5 de su estudio, Roener enumera los enfrentamientos entre los soldados aliados y los islandeses y los aprecia en unos 25 por mes. El estudio muestra que varias veces a la semana, los civiles islandeses fueron agredidos. Esto podría ser sobre casos de abuso, amenazas de asesinato, intentos de violación, violación y asesinato. El estudio también muestra una gran cantidad de robos contra taxistas, hostigamientos contra huéspedes de cafés, tiros y lanzamientos de piedras contra autos o autobuses o que varios islandeses fueron detenidos y murieron en accidentes automovilísticos. Roener ha publicado una lista enorme de la que publicamos solo un lote. Ni siquiera el estudio de Roener está completo, ya que algunos archivos todavía están en secreto. A continuación, algunos extractos del abuso de las buenas fuerzas democráticas contra la población civil islandesa. Julio, 1941. Un camión del ejército británico mata a una mujer islandesa en la calle en un accidente automovilístico. 28 de agosto. Un niño muere en un accidente automovilístico causado por tropas británicas. 15 de septiembre. El comandante de la Marina de los E.U. El general Marston, informa que existe tensión entre los soldados y los civiles después de que una mujer islandesa fue violada por 4 soldados navales. 30 de septiembre. Los soldados estadounidenses lanzan piedras a un islandés que pasa. 3 de octubre. El jefe de la policía islandesa, Agnar Kofoed Hansen, informa sobre los incidentes recientes a un cónsul estadounidense. Hansen nos dice que los soldados estadounidenses actúan agresivamente contra los islandeses y los persiguen para crear problemas sin razón. Esto sucede a propósito y generalmente en condiciones sobrias. Los soldados estadounidenses roban autos a los islandeses que luego se rompen y abandonan. Hansen también nos dice que los soldados británicos muestran una gran falta de respeto hacia la policía islandesa y que esto no trae consecuencias disciplinarias para los soldados. Hansen también dice que ha habido innumerables casos de disparos de soldados británicos desde que comenzó la ocupación y que los británicos no tienen suficiente policía militar para mantener el orden. Hansen también señala que los soldados aliados gritan a los islandeses en las calles. Cuando los islandeses, a menudo hombres mayores, les han dicho que bajen la voz, han sido golpeados. Hansen también advirtió que el reciente asalto no provocado a los islandeses ha llevado a un periódico de noticias, Hjodalfur, que llama a los islandeses a armarse y a perseguir a soldados aliados que se ven junto con mujeres islandesas. 11 de octubre. Dos soldados estadounidenses disparan contra un taxista islandés que quiere cobrar. El conductor del taxi reporta el incidente a los guardias en el campamento militar, pero es ignorado. 11 de octubre. Un soldado entra por la ventana de la cocina en un apartamento en Reykjavik y ataca a la mujer en la casa con un paño humedecido en cloroquimo. La mujer logra interrumpir el abuso gritando. 14 de noviembre. Dos soldados estadounidenses disparan y matan a un pescador islandés durante un motín en un café. 21 de noviembre. Los soldados derriban a una camarera en un café de Reykjavik. 25 de noviembre. Disparos contra un coche islandés. El conductor no escuchó ninguna llamada de advertencia y no vio guardias hasta que le dispararon. 30 de noviembre. Debido a incidentes recientes, todos los oficiales británicos y estadounidenses tienen prohibido permanecer en Reykjavik, excepto los casos oficiales durante el Día de la Independencia de Islandia. La prohibición surgió de una iniciativa británica para calmar a la población civil islandesa. 2 de diciembre. Un conductor de taxi transporta a un soldado y surge una disputa sobre el pago. 5 guardias militares se acercan al automóvil y amenazan al taxista con armas desenfundadas. 11 de diciembre. Los soldados disparan a un parroquiano en un café de Reykjavik. 25 de diciembre. Los soldados destrozan el cristal de una ventana de una mujer islandesa y golpean a su hijo. 25 de diciembre. Un soldado persigue a una mujer islandesa en una calle de Reykjavik. Cuando él no recibe ninguna respuesta, ella es atacada y tirada contra el suelo. La mujer grita y logra escapar del lugar. 28 de diciembre. Un soldado ataca a una niña de 15 años. 17 de febrero, 1942. Los pescadores que levantan su bote son atacados y amenazados con bayonetas por los guardias de los Estados Unidos. Marzo. En marzo, un guardia estadounidense dispara a un islandés quien queda gravemente herido pero sobrevive. 2 de marzo. Dos soldados estadounidenses salen de un café sin pagar. Un niño islandés de 14 años que intenta evitarlo es víctima de abusos. 14 de marzo. Un grupo de islandeses malinterpreta una orden de un guardia estadounidense y el guardia dispara y mata a uno de ellos. 22 de mayo. Un guardia estadounidense dispara y mata a un niño de 12 años. El nuevo primer ministro, Olafur Thors, insta a la prensa a minimizar las protestas. 30 de agosto. Dos soldados estadounidenses irrumpen en una casa en Reykjavik y violan a una mujer islandesa. Resistencia popular. La resistencia popular a la ocupación aliada, y la forma en que se implementó, fue excelente. Aquí hay algunos extractos. 8 de julio de 1940. Un comentario de un soldado canadiense poco después de llegar a Islandia. Frente a una población hostil, nos ordenaron ir siempre a Reykjavik en grupo y con los fusiles cargados y 50 cartuchos. Recientemente, un oficial de policía islandés murió en una pelea con soldados. 21 de agosto. La revista Time escribe que antes de la guerra, la Alemania nacionalsocialista había intentado ganar a los islandeses apoyando a las asociaciones de aerolíneas islandesas y enviando instructores de vuelo al país. El aumento del número de ataques contra soldados británicos en cafés y en las calles de jóvenes islandeses muestra hasta qué punto la propaganda alemana se ha ganado a la juventud islandesa. 6 de enero, 1941. Los islandeses empleados en proyectos de construcción militar buscan mejores condiciones. Se distribuyen folletos en inglés a los soldados con el mensaje de que no actúen como rompehuelgas. El folleto termina con: no seas una costra. No aceptes el trabajo de un trabajador islandés. 13 de enero. Time Magazine escribe: la recepción de tropas británicas y canadienses en Islandia fue todo menos cálida. Los islandeses los odiaban en la medida en que se obligaba a los soldados a formar grupos de tres armados y protegidos contra el corte de cuchillos y los disparos. Pero el mayor problema de los soldados era la terquedad de las mujeres en Islandia. Casi la única palabra en islandés que aprendieron fue la de niña, stúlka. Caminaban por las calles y gritaban hola, stúlka todas las rubias. Pero no obtuvieron respuesta. 7 de abril. El periódico Thjodvilgin publica un artículo que acusa a los británicos de pagar salarios de esclavos a los islandeses que trabajan para ellos. 13 de octubre. La revista Time se refiere a una declaración del primer ministro de Islandia, Hermann Jonasson. Si se arrojaran 15 millones de soldados en Londres, no es mucho peor que lo que está sucediendo en Islandia en este momento. Además, la ocupación británica estadounidense ha aumentado el costo de vida de los residentes islandeses en un 70%, ha perturbado el comercio exterior de Islandia y ha molestado a muchas mujeres. Time escribe que el primer ministro Jonasson todavía no estaba ansioso por cooperar a pesar del hecho de que 4 soldados de la infantería de marina de los E.U. fueron sentenciados a entre 10 y 20 años de prisión por una violación a una mujer islandesa. Enero, 1942. Altingi decide sobre una ley para el monitoreo de los islandeses menores de 21 años y la posibilidad de enviar mujeres inmorales a instituciones educativas. Esto afecta particularmente a aquellas mujeres que han tenido contacto con soldados británicos. 4 de marzo. Un islandés es arrestado después de arrojar un cuchillo contra un soldado estadounidense. Abril. Un islandés atropella a un soldado estadounidense y lo daña gravemente. 24 de abril. La policía militar que descubre que un islandés ha hecho agujeros en un edificio militar con un rifle. 23 de septiembre, 1946. El sindicato islandés declara una huelga general de 24 horas contra una propuesta sobre las bases aéreas islandés-estadounidenses en Islandia. 25 de septiembre de 1946. En protestas contra la propuesta de bases aéreas islandés-estadounidenses, una multitud islandesa ataca al alcalde de Reykjavik y amenaza al primer ministro Olafur Thors.